Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Jueves, 19 de octubre. Todo lo que hiciste con nosotros, Señor, es verdaderamente justo, porque hemos pecado contra ti y hemos desobedecido tus mandatos. Pero haz honor a tu nombre y trátanos conforme a tu inmensa misericordia. Oremos. Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia. Multiplica tu gracia sobre nosotros para que, apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, la actividad salvadora de Dios, atestiguada por la ley y los profetas, se ha manifestado ahora independientemente de la ley, por medio de la fe en Jesucristo. La actividad salvadora de Dios llega, sin distinción alguna, a todos los que creen en Él. En efecto, como todos pecaron, todos están privados de la presencia salvadora de Dios. Pero todos son justificados gratuitamente por su gracia, en virtud de la redención llevada a cabo por medio de Cristo Jesús, al cual Dios expuso públicamente como la víctima que nos consigue el perdón por la ofrenda de su sangre, por medio de la fe. Así nos enseña Dios lo que es su actividad salvadora. Perdona los pecados cometidos anteriormente, que soportó con tanta paciencia, y nos da a conocer, en el tiempo actual, que Él es el justo que salva a todos los que creen en Cristo Jesús. ¿En dónde quedó, pues, tu derecho a gloriarte? ¿Ha sido eliminado por cumplir la ley? De ninguna manera, sino por aceptar la fe. Porque sostenemos que el hombre es justificado por la fe y no por hacer lo que prescribe la ley de Moisés. ¿Acaso Dios es Dios solo de los judíos? ¿No lo es también de los no judíos? Evidentemente que sí, puesto que no hay más que un solo Dios que justifica por medio de la fe tanto a los judíos como a los no judíos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 129. Perdónanos, Señor, y viviremos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados, clamo a ti. Señor, escucha mi clamor. Que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Perdónanos, Señor, y viviremos. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón. Por eso con amor te veneramos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Confío en el Señor. Mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma aguarda al Señor mucho más que a la aurora, el centinela. Perdónanos, Señor, y viviremos. Aleluya, aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley: ¡Ay de ustedes, que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron! Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro. Por eso dijo la sabiduría de Dios: Yo les mandaré profetas y apóstoles, y los matarán y los perseguirán, para que así se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Sí, se lo repito, a esta generación se le pedirán cuentas. ¡Ay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber! Ustedes no han entrado, y a los que iban a entrar les han cerrado el paso. Luego que Jesús salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente, con muchas preguntas y a ponerle trampas para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Santísimo Sacramento, que es siempre el que nos invita a una vida nueva. Porque comulgando recibimos al mismo Cristo, que puede mediante el Espíritu renovar nuestra existencia. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, recordándoles que estamos, pues, en un día jueves. El jueves es siempre eucarístico. Adoramos al Santísimo Sacramento, y aunque estamos detenidos en el tráfico, llenos de cosas que hacer, pensamos por lo menos en el Santísimo Sacramento y encomendamos a los sacerdotes. Siempre faltan sacerdotes, religiosas y también laicos que se comprometan. Por eso decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continúa este examen fuerte sobre nuestra fe. La fe no es un sentimiento, es una forma de vivir y es un don que Dios nos da. A veces decimos: no siento fe. Bueno, pues sí, tienes fe, lo que pasa es que está como apagada o ensombrecida por los problemas, por falta de oración. El que ora siempre enciende su fe. Y esa fe es aquello que dice Pablo, que ciertamente ha sido un regalo de Dios. Somos salvados por la fe en Jesucristo. Pero, repito, no es levantar la mano y decir yo creo y después seguir haciendo tonteras, que eso es lo que el protestantismo ha hecho, volver la fe un acto inmediato. No, es también una forma de vida. Qué importante, por eso lo que dice Pablo: todo el mundo había pecado, tanto los paganos que estaban fuera de la fe como los judíos también habían pecado. Y los judíos pecaron siendo el pueblo elegido por Dios por haber falsificado la fe. Es lo que dice el Evangelio, ¿no? ¡Ay de ustedes que construyen sepulcros a los profetas, dando a entender que ustedes mismos los mataron!, ¿no? Y hasta habla de Zacarías, este profeta que fue matado y después andaban haciendo un sepulcro bonito. ¡Ay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave del saber! Una persona me decía: qué importante es que en la Iglesia Católica, cuando predique el sacerdote en la homilía, en la predicación, pues es alguien que ha estado formado, no puede predicar sus propias ideas. No, su testimonio, claro, pero de aquello que la iglesia cree, no de aquello que se me ocurrió anoche, dormí mal, entonces voy a decir al púlpito o en la homilía lo que se me vino a la cabeza. No, ciertamente han cerrado la llave del saber. Por eso es importante esta fe fundada en la iglesia. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación queremos, hermanos, ponernos dos preguntas. En primer lugar, Dios al que faltaron los paganos y también faltaron los judíos, ¿creemos realmente en este Dios? En este Dios que nos ha salvado. Es decir, este Dios que nos ofrece un camino nuevo. ¿Qué es la salvación?, decía un estudiante. ¿Salvación de qué? El mundo nos está acabando. No, la salvación es una vida plena. Eso es la salvación. Una vida de la verdad verdadera, de la luz verdadera, de la vida verdadera. ¿Creemos en este Dios que nos ha salvado en Cristo? Y la segunda pregunta, ¿esa fe nos lleva a ser sinceros o hipócritas, como estos fariseos, como estos escribas, que tenían un cumplimiento externo de la ley, sepulcros blanqueados, como dice ahí, ¿no? O que dicen, solo nosotros sabemos la Biblia, nosotros sí sabemos la Biblia, el pueblo no sabe nada. Llegamos a ese orgullo, a esa falsedad. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que ciertamente cuestiona nuestra fe y le decimos, oh Cristo, danos una fe verdadera, una fe que nos lleve a ser también testigos tuyos en el mundo. Líbranos de dar mal testimonio, decirnos cristianos y hacer lo que se opone a la fe en el campo de la justicia, en el campo de la convivencia, en el campo de la solidaridad. ¿Cuánto nos llamamos cristianos y damos ese mal testimonio? Que no seamos, pues, como esos sepulcros blanqueados por fuera que esconden la corrupción o aquellos que cierran la llave del saber a los otros. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 129 dice, «Perdónanos, Señor, y viviremos». Perdónanos, Señor, y viviremos. Es un salmo tremendo, porque dice, desde el abismo de mis pecados clamo a ti, escucha, Señor, mi oración. Reconocer el pecado es importante. Los paganos no querían reconocer que estaban equivocados. Perseguían a los cristianos, mataban a los cristianos. Los judíos tampoco reconocieron ni han reconocido que están equivocados, haciendo de la ley un Dios. La ley no es Dios. Dios es más que la ley y sus caminos de la ley deben llevarnos a Él. Entremos en la contemplación. Repitamos esas palabras y reconozcamos lo que Pablo dice. Realmente todos han bien pecado. Ni tú ni yo podemos salir de esto. Como dice Papa Francisco, somos del gran número de los pecadores. Repitamos una vez más. Perdónanos, Señor, y viviremos. Finalmente, en la acción, hoy queremos tomar dos propuestas. Saber que el pecado abunda en el mundo, pero también está la gracia de Dios. Y hay muchísima gente buena, muchísimos. Hermanos, y reconocer que esa salvación de estas personas buenas, aunque tal vez no los conozcamos, viene de Dios. Pero ellos son los que han respondido también con sus obras al Señor. En segundo lugar, propongámonos no ser como estos fariseos, doctores de la ley, ¿verdad?, escribas y fariseos, que decían, yo sé toda la Biblia, me la sé de memoria, yo tengo autoridad para hablar. Bueno, habrá recibido un curso de hablar, porque eso hasta se estudia, ser locutor, ser comunicador, pero te falta el testimonio de una vida que no sea contradictoria a lo que estás diciendo. Sobran predicadores, faltan testigos. Que la fuerza del Evangelio siempre crezca en nuestros corazones cuando nos alimentamos del Santísimo Sacramento. No faltemos nunca a la Santa Misa. Porque no se falta para quedar bien, sino para recibir el bien mayor que es Dios. Que esto sea posible por intercesión de María, Reina del Rosario, patrona de nuestra tierra, a la que saludamos también diciendo, Señora del Rosario,